En el joy de Dan Gilal. La linterna de Diógenes. Una semana más estamos aquí en las ondas libres de Irola Irratia, en la linterna de Diógenes, un programa para reflexionar sobre historia, sobre filosofía, sobre política, economía o sobre psicología. Porque el ser humano es el tema central del programa y ningún aspecto debe ser olvidado, ya que todos se conectan entre sí de alguna misteriosa forma. Aquí intentaremos convertir los misterios en problemas, pero no os daremos soluciones, simplemente os plantearemos los problemas así, en bruto. Os los ofreceremos como un regalo envenenado para que les deis vueltas, para que os preocupéis, para que sudéis, para provocaros insomnio si hace falta. Os invito a sentaros porque comienza la linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hoy hablamos con José Eugenio García Alvea, psicólogo e investigador dentro del campo de las ciencias cognitivas, que inició su carrera hace más de 30 años colaborando con Noam Chomsky, entre otros, en el desarrollo de esta ciencia interdisciplinar que revolucionó nuestras ideas sobre la mente humana. Con él hablaremos del desarrollo de la ciencia cognitiva y de algunas de las más aceptadas teorías explicativas sobre el funcionamiento de la mente. Hoy nos adentramos en uno de los más complejos problemas del conocimiento humano: intentar describir, explicar, entender en definitiva el funcionamiento de la mente humana. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, la ciencia cognitiva y la modularidad de la mente. Hace unos 2400 años, Platón escribió uno de sus famosos diálogos, el Menón. En él, Sócrates aparece interrogando a un esclavo sobre geometría, para demostrar de alguna forma que dentro de su mente está todo el saber necesario para calcular las diversas relaciones geométricas. En este diálogo, Platón estaba afirmando que la comprensión de las cuestiones geométricas y de todos los asuntos propios de un saber genuino ya estaba instaurada en el alma humana desde su nacimiento, y que la enseñanza consistía simplemente en traer a la conciencia este saber innato. ¿Estaba Platón en lo cierto? José Eugenio García Alvea es catedrático de Psicología en la Universidad Rovira y Virgili. Sus estudios van desde las más amplias cuestiones teóricas sobre las bases de la psicología hasta estudios empíricos sobre el procesamiento del lenguaje. Además, es autor de varios libros, como por ejemplo Mente y Conducta. José Eugenio, bienvenido a la linterna de Diógenes. Muchas gracias, bien hallado, me encuentro con vosotros. Hoy vamos a hablar de ciencia cognitiva, pero antes de preguntarte por los inicios y el contexto histórico, me veo obligado a preguntarte cuál es el objeto de estudio de la ciencia cognitiva. Bueno, casi lo dice la misma palabra, en principio y de forma más directa la cognición, en fin, el comportamiento inteligente, y de forma específica en humanos, aunque también es está abierto a la cognición donde quiera que se pueda observar o analizar, en el mundo animal en general, no solo los humanos, en el mundo de las máquinas, en fin, en el mundo de la inteligencia, de los procesos cognitivos, en el fondo el estudio de la mente, los procesos mentales y en forma particular los cognitivos. ¿Cómo, a pesar de la pobreza de estímulos, puede la mente humana desarrollar tareas extremadamente complejas sin apenas esfuerzo? Hoy nos centramos en esta paradoja, a la que Noam Chomsky dio una completa explicación, y lo hizo con el lenguaje humano. Y es que Chomsky demostró que todas las lenguas del mundo se diferencian muy poco entre sí, y todas siguen una serie de reglas comunes, con un margen de variación muy pequeño. ¿Por qué todas las lenguas del mundo siguen unas reglas comunes? Chomsky dio también la respuesta, porque estas reglas están grabadas en nuestro cerebro de forma innata. Por eso, un niño puede aprender a hablar con naturalidad, sin que nadie le enseñe, y a pesar de ello, ser incapaz de jugar al ajedrez. Algo así como un órgano específico para el lenguaje. La lingüística entraba en contacto así con la biología. Y biología y psicología comenzaban a acercarse la una a la otra. En septiembre del año 1956 se celebró un simposio sobre teoría de la información en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Una de las ponencias presentaba la primera demostración completa de un teorema por una computadora, y en otra de las ponencias un joven lingüista llamado Noam Chomsky exponía sus modelos de lenguaje. ¿Por qué la computadora o la lingüística son tan relevantes para el estudio de la mente? Bueno, en principio la ciencia cognitiva, antes me preguntabas por el objeto, toca muy de cerca los intereses tradicionalmente representados por la psicología. El gran cambio que se ha producido al pasar de la psicología a la ciencia cognitiva es que se abren horizontes interdisciplinares mucho más amplios, entre otras cosas seguramente por la complejidad de los problemas que trata. Problema de cómo un ser vivo o los organismos o un sistema físico puede expresar aspectos de conducta inteligente, intencional y dirigir a objetivos, pues no deja de ser algo verdaderamente complejo y portentoso, para lo cual pues la psicología ha entrado en una dinámica interdisciplinar en la que la filosofía de la mente, las neurociencias y de forma muy especial en pues las ciencias de la computación y la lingüística. ¿Por qué las ciencias de la computación? Bueno, pues porque proporcionan la primera demostración, y ahí hay que referirse a Alan Turing, al matemático, lógico-matemático británico de primera mitad de este siglo XX, pues la demostración de que es posible comportamiento inteligente por un sistema físico, por una máquina. Y las ideas desarrolladas, que es el fundamento de las ciencias de la computación y de la tecnología de los ordenadores y de todo eso que ya casi damos por supuesto en el mundo que vivimos, pero que hace 50, 60 años pues era una auténtica novedad, verdaderamente desconcertante para situarse en el ámbito tecnológico. Y en ese sentido, las ideas de la ciencia de la computación, el haber podido mostrar hasta qué punto es posible comportamiento inteligente, resolución de problemas, percepción, reconocimiento de patrones, conducta dirigida a metas, aprendizaje en sistemas físicos, pues no cabe duda que contribuyó a que la psicología ampliara sus horizontes y se convenciera de que más allá del conductismo hay ciencia, cosa a la que estaba precisamente cuando nacieron las ciencias de la computación pues muy muy restringida la psicología, ¿no?, en el ámbito conductista. Y parece mentira que desde el punto de vista de la ingeniería y de las otras disciplinas como más asentadas y más duras, pues le tuvieran que recordar a la psicología que se puede estudiar la vida mental y se puede estudiar la inteligencia y los procesos cognitivos. La lingüística, pues bueno, se produjo, de hecho, es un hecho histórico, que en los años 50 se produce una revolución en el ámbito de la lingüística representada y liderada por quien tú has nombrado, Noam Chomsky, con el que además, por otro lado, pues me une una muy estrecha relación y me ha unido durante los últimos 30 años. Y he tenido oportunidad de conocer bien. Mis estudios postdoctorales se realizaron precisamente en el MIT a finales de los años 70 y participé en la creación del Centro de Ciencia Cognitiva de aquella institución. Noam Chomsky revoluciona la lingüística en el sentido en el que el estudio del lenguaje pasa de ser el interés por un objeto externo, cultural, producto, por supuesto, de la actividad humana, y de la, como un objeto exterior, a buscar argumentos explicativos para dar cuenta de los aspectos que llamaría Chomsky interiores o interioristas, internistas del lenguaje como capacidad humana. El lenguaje no viene de las nubes, no está ahí presente desde siempre, es el resultado o el producto de capacidades humanas, y el estudio de la lingüística desde Chomsky se plantea como el estudio de la facultad humana del lenguaje, con lo cual ya Chomsky es muy consciente y la lingüística es muy consciente que va a entrar a formar parte de un programa mucho más amplio que la lingüística tradicional, que es la pues lo que podríamos llamar la ciencia cognitiva, y por lo tanto el estudio acaba siendo pues un objeto de estudio psicológico, psicobiológico. A veces Chomsky mismo dice que la lingüística es parte de la psicología, a veces llega a decir que es parte de la biología o de la neurobiología, hoy se habla de biolingüística, en el que no renuncia Chomsky ni mucho menos al nivel de abstracción necesario para entender en qué consiste esa capacidad. No es cuestión de ver muy de cerca el cerebro, es cuestión de entender en qué consiste esa capacidad y poder estudiar pues cómo se pone en funcionamiento, cómo se adquiere, etcétera, ¿no? Los problemas típicos de la psicolingüística, de la lingüística evolutiva o del desarrollo, etcétera. El conductismo es toda una corriente de la psicología que centra su estudio en la conducta humana. El conductismo trató de acercar la psicología a la ciencia elaborando una metodología muy estricta que conllevaba a reducir su campo de estudio a la conducta observable del ser humano. Una metodología muy práctica, pero limitada si pretende dar explicaciones del comportamiento humano, prescindiendo de los propios procesos mentales, del pensamiento y de cómo se genera. Y es que los conductistas renegaron de la mente humana al no ser directamente observable y medible. Afortunadamente, en la década de los 50 y sobre todo en los 60, lo mental, el pensamiento, lo propio del ser humano, volvió al centro de atención con la aparición de la ciencia cognitiva. En el debate de fondo estaba la vieja disputa entre la physis y nomos de los griegos, naturaleza y sociedad, racionalismo y empirismo, esencia y existencia, entre innatismo y ambientalismo. Precisamente hasta esa década de los 50, las dos perspectivas reinantes en psicología eran, por un lado, la especulación introspectiva del psicoanálisis y, por otro lado, sobre todo, el conductismo que sacaba lo mental de la ecuación. En este sentido, es muy recordada la afilada crítica precisamente de Chomsky al por entonces rey del conductismo, Skinner, sobre su libro Conducta Verbal. ¿Puedo preguntarte por qué el conductismo se oponía o dejaba de lado el estudio de la mente? Pues por una... Yo creo que por una manera de entender la ciencia que efectivamente fue bastante predominante en el primer tercio del siglo XX, que fue el neopositivismo, el positivismo lógico, contaminado de un gran operacionalismo, de que todo pasaba por los datos, de que los datos tenían la última palabra, de la importancia de la metodología experimental, de los datos externos, y que hablar de aspectos no directamente observables o externamente observables era especulación y era salirse de la ciencia. De hecho, en cierto modo, el conductismo, bueno, trató de hacer una cura de salud de ciertos excesos de una psicología introspectivista y expuesta a subjetivismo que no se correspondía con los cánones típicos de la actividad científica, de la ciencia moderna. El problema es que el conductismo se quedó anclado ahí en una manera excesivamente positivista de entender la ciencia sin permitirse a sí mismo pasar de lo observable, cuando las otras ciencias, incluso las más duras, estaban hablando de propiedades, principios, leyes y constructos que iban más allá de lo observable para dar cuenta de los fenómenos observables. Por supuesto que la ciencia tiene que agarrarse y basarse en la evidencia empírica y contrastar sus teorías y sus hipótesis, pero eso no quiere decir que todo de lo que se habla de la ciencia tiene que ser directamente observable. Y el conductismo ahí se metió en un círculo que yo he llamado en alguna ocasión el prejuicio metodológico del conductismo, que habiendo aportado muchísimo al enriquecimiento metodológico de la psicología, pues se quedó en un operacionalismo excesivamente cerrado, que empobreció la psicología y que no pasaba del famoso esquema estímulo-respuesta. Claro, los estímulos por un lado y las respuestas por otro son eventos que pueden ser directamente observables, medibles, manipulables, pero y eso es importante para desarrollar paradigmas y técnicas experimentales para la investigación. El problema es convertir eso en un modelo explicativo, es convertir un paradigma metodológico en un modelo explicativo y quedarse en que todo lo que la psicología puede decir de la conducta de los organismos y en plan explicativo se reduce a relaciones o conexiones que al final son asociativas entre estímulos y respuestas. Claro, la idea de la computación de que una conducta también directamente observable puede ser el resultado de cómputos complejos y de procesos de información estaba más allá de las... Esto es una idea más moderna, es de los años 30-40, y claro, el conductismo es de los años 10-20 del siglo pasado, el manifiesto conductista, por ejemplo, de Watson. Y estaba un poco fuera del alcance de manejar esas ideas para poder entender que efectivamente, que nos interesa explicar la conducta observable, que nos interesa la evidencia empírica para fundamentar y apoyar nuestras teorías, pero que el argumento explicativo puede ir más allá de lo observable. Ese es el punto crítico, ¿sabes? y en ese sentido es en el que, bueno, pues el conductismo hizo aguas, primero por una propia crisis interna de algunos conductistas que se resistían a no admitir variables intervinientes, Tolman, Hall y algunos otros, y por otro lado por las influencias externas de que la ciencia, incluso en ámbitos mucho más representativos, como puede ser la propia física, fíjate el teorema de la indeterminación de Heisenberg, que dice, todo fenómeno, por muy observable que sea, hay que andar con precaución porque siempre es modificado por el mero hecho de ser observado. Es decir, la observación humana no es neutra, no es aséptica, no es puramente algo objetivo, no contaminado, ¿no? Sino que está contaminado por el propio que observa. Con eso hay que contar en ciencia y en cualquier otra actividad humana. Lo que ha hecho la ciencia a lo largo del tiempo y la ciencia moderna con un esfuerzo enorme, y el conductismo contribuye a eso, es refinar los procedimientos para que los datos, la evidencia empírica esté lo menos contaminada de subjetividad posible. Pero esa especie de conocimiento objetivo, absoluto, del que a veces se habla para representar la ciencia, pues yo creo que no es el tema. Es buscar, por supuesto, cómo es el mundo y cómo es la realidad, y buscar, pero una verdad que siempre tiene que estar expuesta a falsación, a réplica, a buscar otras maneras de ver las relaciones entre unos fenómenos y otros, en buscar explicaciones lo más simples y elegantes y a la vez, o sea, parsimoniosas y completas posibles, y a veces hay que apelar a principios internos, a los propios sistemas que se estudian. Y esto lo olvidó el conductismo, y yo creo que esto es lo que dio pie a este cambio profundo de paradigma que se produjo en la psicología y que dio lugar con las otras disciplinas a la ciencia cognitiva. Que no es banal en la explicación de la mente humana. ¿La mente humana está jerarquizada? ¿Existe un gobierno autocrático que dirige y gestiona todos los aspectos mentales? ¿Es la consciencia el órgano ejecutor que gobierna desde arriba hacia abajo todas las facultades mentales? Al parecer, la respuesta más plausible es que la mente humana no funciona así. Es más probable y más plausible considerar que funciona en buena medida de forma horizontal, mediante diferentes sistemas especializados en diferentes facultades, que trabajan de forma independiente, para de alguna forma terminar entregando, llamémosle sus informes o sus conclusiones, a una especie de sistemas centrales, menos especializados, más conscientes, al parecer, que harían el papel de coordinadores en lugar de gobernantes autocráticos. Es decir, nuestra toma de decisiones, nuestro pensamiento consciente, nuestros posicionamientos, el sentido común, nuestro pensamiento más complejo y abstracto, todos estos procesos superiores estarían bajo nuestro dominio consciente, nuestra voluntad, por llamarlo de alguna forma. Y este pensamiento consciente sigue también sus propias reglas, sus propios atajos, pero es más penetrable, más controlable por nosotros. Pero en cualquier caso, esta voluntad, este pensamiento consciente, dependería de esos informes, de esas conclusiones impenetrables que los diferentes módulos o sistemas habrían elaborado para nosotros de forma independiente, Un material de cuya elaboración apenas sabremos nada, ni de la información utilizada ni del proceso llevado a cabo, y del que tendremos que fiarnos para formar nuestras propias decisiones. Esto se aplica a todos los seres humanos, salvo en el caso de los psicólogos, claro, que forman una especie rara capaz de desentrañar todos estos procesos. We'll be right back. Volviendo un poco a lo que es la ciencia cognitiva, en el año 1983, Jerry Fodor publicó un libro titulado La modularidad de la mente, que tuvo una gran influencia en la psicología cognitiva de las décadas siguientes. Bueno, de hecho, tengo ahora mismo en mis manos la primera edición en castellano, publicada en 1986, si no me equivoco, y cuyo prólogo, cuyo prólogo está escrito por ti. ¿Me podrías decir en qué consiste la teoría modular de la mente? Sí. Jerry Fodor, que siempre ha tenido un estilo muy provocativo, pero ha sido uno de los máximos representantes del enfoque cognitivo y además de un perfil cognitivista, él de formación era filósofo, tenía una preparación y formó parte en lingüística y formó parte del primer grupo de colegas de Chomsky en el MIT. Y en el propio MIT, después en Regis, pues estuvo conectado con la psicolingüística y con la psicología experimental, es decir, pues reunía características de esas otras disciplinas. Había escrito un libro que era El lenguaje del pensamiento unos años antes, que trataba de ser una especie de plasmación de por dónde iban, es decir, de dar una especie de coherencia a todas las cosas que se venían haciendo con cierta euforia desde el punto de vista, desde el enfoque cognitivo, en contraposición o contraste con la psicología conductista que había sido hegemónica hasta poco antes, hasta el final de los años 50, principios de los 60. Unos años después, la modularidad de mente, yo creo que la motivación principal es que ve que también desde el enfoque cognitivo se están produciendo algunos excesos o que conviene corregir. Y eso siempre ha sido muy de Fodor de mantener una visión bastante crítica del desarrollo de la psicología y de la ciencia cognitiva, del estudio de la mente, aparte de estar apasionadamente interesado por ello. Y en este caso es la visión de que, puestos a admitir influencias cognitivas en todo, parece que todo influye en todo, una visión interaccionista de la mente, y frente a esta idea generalista de que todo viene debido a nuestros conocimientos previos, a nuestros sesgos, expectativas y cantidad de variables internas, pues viene a introducir una distinción que según él es fundamental y que además se basa en muchos datos de la investigación también cognitiva en ámbitos como el de la percepción, el del lenguaje, etcétera, y es que no todo sirve para todo en nuestras capacidades mentales, y más que ser una máquina de propósito general de uso múltiple y plurifacético, pues parece que nuestra mente por lo menos admite dos tipos de sistemas. Es decir, tampoco lo que quiere decir Fodor, que años después va a protestar contra ese otro exceso, es que todo sea modular. Por ejemplo, Steve Pinker, el famoso Steve Pinker de los libros estos que se han hecho bestsellers, Cómo funciona la mente, la tabla rasa, Cómo funciona la mente y todo esto, le ha acusado Fodor de modularidad masiva. Es decir, de que todo es modular. Fodor, en la modularidad de la mente, 1983, lo que reacciona es contra la idea un poco del New Look de Brunner y de otros cognitivistas que veían que todo era top-down, todo era como guiado desde arriba por procesos superiores. Y lo que plantea es que hay cosas y facetas en nuestra vida mental que funcionan muy de abajo arriba, muy por cómo estamos hechos, muy por principios internos a esos sistemas que muestran también una cierta autonomía. Es decir, que nuestra vida mental, bueno, tiene componentes centrales, interactivos y que quizás sean los más difíciles de explicar, pero tiene componentes modulares que normalmente coinciden con aspectos de nuestra actividad perceptiva y también del lenguaje. El lenguaje se manifiesta como una capacidad que al menos en aspectos relacionados, por ejemplo, con la percepción del habla, con el procesamiento sintáctico, esas cosas que hacemos sin darnos cuenta, pero que para explicarlas se supone que hay que elaborar información, procesarla, etcétera, pues, pero que ocurren un poco al margen de nuestra conciencia, es decir, de que seamos conscientes, que ocurren de manera casi obligatoria. Es decir, yo ahora te estoy hablando, tú me estás entendiendo, pero si tuvieras que ser consciente de todo lo que está haciendo tu maquinaria mental para descifrar los sonidos que yo te estoy haciendo, que seguramente que es mucho,

La idea de la psicología cognitiva en el sentido fuerte y de acuerdo con estas ideas modulares es tratar de plantearse hasta qué punto esas facultades son distintas, pero en general. Es decir, que forman módulos distintos, nuestra capacidad musical, nuestra capacidad numérica, nuestra capacidad verbal, o no, o forman parte de aplicaciones de un sistema general de procesamiento de información. Con respecto al lenguaje, pues ha habido un gran debate, hasta qué punto el lenguaje es la aplicación de principios generales de la inteligencia y del conocimiento, como por ejemplo podía pensar Piaget, o de nuestra capacidad simbólica, o de nuestro procesamiento general de información, o hasta qué punto constituye un órgano mental relativamente autónomo y específico. Y hombre, en la medida que vemos que hay comportamiento inteligente con fallos del lenguaje, o vemos al revés, que hay un lenguaje bastante bien preservado, al menos aparentemente, y fallos en el rendimiento intelectual, pues ahí la neuropsicología y los estudios clínicos han sido de mucha utilidad, esa evidencia, ¿no? De ver hasta qué punto se producen disociaciones y hasta qué punto, pues fíjate lo del Savant este de Neil Smith y otros, ¿no? Que es que estaba dando el pego continuamente porque tenía una capacidad verbal y lingüística y de recordar cosas y de nombrar todo y de tremenda, pero después pues en su desarrollo se observó que tenía déficit, o el síndrome de Williams, ¿no? Déficits intelectuales serios para comprender las cosas. Y al revés también, claro, gente que a pesar de que tiene fallos, déficits, o por lesión o por incluso inicialmente en el desarrollo, son conocidos los trastornos, los retrasos en el desarrollo del lenguaje de grandes genios, ¿no? En la aparición del habla, de la escritura, del acompañamiento a veces de dislexias y cosas en genios intelectuales, ¿no? Lo cual quiere decir que hay indicios de una cierta autonomía y eso pues apoya una idea modularista pues de esas capacidades específicas. Pero bueno, es una aventura, es un tema de investigación apasionante que hay que reconocer que desde el libro de Fodor hasta ahora pues ha dado mucho juego en la investigación psicológica y de la ciencia cognitiva. Saliendo ya un poco de la teoría modular de la mente, para ir acabando, en una ocasión leí en una entrevista a Chomsky postulando que de forma innata tenemos una tendencia hacia la libertad, hacia desear ser dueños de nosotros mismos y a relacionarnos los unos con los otros de esta forma. Entiendo que este postulado de Chomsky sobresale de su trabajo profesional y conecta con su pensamiento político, del que, por otro lado, debo confesar, soy muy afín. Como psicólogo e investigador de diferentes aspectos de la mente humana, te puedo preguntar, ya para acabar, si compartes esta idea de que de forma innata los seres humanos tendemos hacia la libertad y la autogestión de nosotros mismos, a autogobernarnos. Sí, yo comparto también muchos aspectos de las ideas políticas de Chomsky. Lo curioso con Chomsky, y he tenido ocasión de preguntárselo directamente, pero en otras entrevistas que le han hecho y todo eso, es que cuando se ha pretendido establecer una vinculación estrecha entre su labor científica y su labor en el ámbito de las ciencias sociales, él se resiste a considerar que haya una relación estrecha. Ahora, no puede evitar el que hay aspectos que conectan muy bien, es decir, esta idea innatista de Chomsky con respecto a la facultad del lenguaje, que es su ámbito más de investigación científica, pues conecta muy bien con las capacidades humanas y la creatividad humana en un aspecto muy básico, muy democrático. Es decir, la psicología diferencial tradicional era muy elitista, una concepción de la inteligencia muy elitista. Yo creo que en esta orientación a la que me refería de alguna manera antes en otra pregunta que me has hecho, de la inteligencia y las capacidades mentales en un sentido más horizontal, más compartido, más de destacar lo que tenemos en común más que lo que tenemos de distinto, ¿sabes? Esto a mí me parece que Chomsky ha contribuido precisamente en el ámbito sobre todo del lenguaje, pero en general la concepción que tiene la naturaleza humana y del optimismo que él, curiosamente, a pesar de todas las críticas y de lo crítico que es con respecto a muchas cosas, mantiene con respecto a las posibilidades de los humanos para resolver sus problemas, ¿no? Y no depender tanto del Estado, no depender de... reaccionar ante los abusos y el poder, sobre todo. Y en este sentido es impresionante cómo este hombre, con sus 84, 85 años, que creo que va a cumplir ya este año, se maneja, ¿no? Ahora leía un libro así en plan casi panfletario, que se llama Occupy en inglés, o Occupy de, con respecto a los movimientos estos en Estados Unidos, que se parecen bastante a algunos de por aquí, de los... Sí. M15 y de otros movimientos, pues ahora de todos estos indignados y de todas estas cosas, que cómo mantiene un poco la visión de la confianza de que la gente, pues bueno, lo que tiene que hacer es aportar soluciones constructivas también, ¿no? Para poder frenar los abusos del poder. Y en ese sentido yo creo que sí, que hay una conexión entre su estudio del lenguaje como de una capacidad humana fundamentalmente innata en sus aspectos por lo menos más básicos que le permiten al ser humano, de la manera tan curiosa que lo hace, aprender o adquirir su lengua, o incluso más de una cuando se adquieren tan de pequeño, como lenguas nativas y un poco el argumento de la pobreza del estímulo, lo fácil que eso se hace y lo que indica que es un desarrollo más de dentro a fuera que de fuera a dentro, con esa visión de la naturaleza humana, de una pedagogía mucho, si quieres, un poco platónica. Sí, está pensando en eso perfectamente. No, un poco platónica, de sacar de dentro. Es la idea antigua de educación, ¿no? Esto lo discutes a veces con los pedagogos, que los tenemos muy cerca siempre los psicólogos, y a veces se te miran así un poco raro, pero no sé, yo no sé, con toda esta... En esto también contribuye mucho el conductismo psicológico, ¿no? De que el ambientalismo y todo esto, pero que educar es un poco sacar de dentro, ¿no? Ese es un poco el diálogo de Menón. Eso, con el que me parece que empieza Howard Gardner, un libro muy bueno que tiene Howard Gardner. El primer capítulo es Lo cobró el Menón. De la historia de la ciencia cognitiva, ¿no? De una nueva ciencia. Sí, el primer capítulo menciona ese diálogo platónico. Me parece que empieza por el diálogo de Menón. Sí, muy acertado además, me parece. Pues ahí hay unas conexiones claras, ¿no? Entre el pensamiento, pues esto de un poco de este enfoque cognitivista, que eso también lo rescata Pinker y lo defiende bien. En el libro, sobre todo, La tabula rasa, un poco de que parecía que ambientalista era como, pues la cosa es un poco social, un poco más de progres. O sea, se habían creado esos esquemas un poco simplificadores, ¿no? De sí. Progres conservadores en relación con, si tiendes a ser más de bases innatas, genéticas o biológicas, parece que eres más conservador o más, yo qué sé. Sí, recuerda la eugenesia, ¿no? Reaccionario. Y si eres más ambientalista y eso, parece que eres más progre. No sé, se pueden acometer muchas barbaridades de un lado y de otro, ¿eh? Porque si te pones a pensar las barbaridades que se pueden cometer con el control de la conducta tipo skinneriano del Walden 2, ¿quién controla al controlador y cómo los ingenieros de la conducta y todo eso? Puede ser tremendo. Y también, por supuesto, lo de la ingeniería genética y lo de que quieras manipular por ahí también, ¿eh? Entonces yo creo que son dos dimensiones que se entrecruzan y que tampoco se puede simplificar. Y en este caso coincide que un innatista como Chomsky, claramente innatista y platónico, cartesiano, pues resulta que es tremendamente progresista y avanzado en sus demandas sociales y en sus reivindicaciones, como creo que ha demostrado a lo largo también de su trayectoria testimonial y no solo por sus escritos, sino de compromiso, ¿no? Sí. Él es muy muy muy aficionado a esto de los aspectos comunitarios. Él, fíjate que un poco no reniega de que tenga que haber una cierta organización y una estructura, pero donde dice que empieza el compromiso es en la comunidad local. Y él vive ahí en un barrio de cerca de Boston, en Lexington, y sus primeros compromisos son con su comunidad local. Y yo, que viví ahí 2 años, pues he visto que sus charlas y eso tienen preferencia, pues cuando le invitan la agrupación de mujeres de no sé qué, los vecinos de no sé cuánto. Es tremendo en ese sentido, ¿sí? Muy parecido a lo que estáis haciendo vosotros. Sí, bueno, compartimos algunas partes, ¿no?, del pensamiento libertario de Noam Chomsky. José Eugenio... Pues muchas gracias por estar con nosotros para ayudarnos a plantearnos algunas reflexiones sobre nosotros mismos. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y nada, ya estaremos en contacto, ya sabes dónde estoy, aquí en el cerca del Mediterráneo y encantado. Muy bien, vale, pues muchas gracias. Venga, gracias Arcadi. La linterna de Diógenes presenta al profesor Arcadio en el papel de barbudo conductor de programa. Un programa sobre historia, con entrevistas a especialistas y mucho sexo. Digo texto, mucho texto. La historia se cuece en la linterna de Diógenes los miércoles de 7:30 a 9. Hola. Y la Irratia 107.5 FM. Y poco a poco llegamos al final del programa, al momento crucial, al momento del aforismo de la semana, del aforismo de la semana. Proverbio africano nos dice: aunque un madero permanezca en el agua 10 años, jamás se convertirá en caimán. Hasta la semana que viene.